últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta aplanadora hueva. Ya, ¿cómo están, eh? Bueno, aunque sea muy hueva, digo, porque yo ya no distingo quiénes están dormidos y quiénes están despiertos. Póngale que estamos todos dormidos. Perfecto. Vamos a presentar a la dormida tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Gente que ha tenido la precaución, inclusive, de pintarse pupilas en los párpados para simular una especie de estado de vigilia. Con ustedes, quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, los del Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, cabrón, ese estudio lo está matando. Sí, basta, por favor, le pido. Basta, deje esos libros. Le ruego, deje todo, queme todo, prenda fuego. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, pero no. Ese no. Es que tiene fotografías, déjelo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, ya la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Ella va despierta. Sí, atentamente despierta. Sí que sí, porque mueve sus caderas. Sí, ahí. Igualmente su misión dentro de esta nave, por supuesto. La puede dormir, qué chido eso. Hemos disociado como los pianistas, sí que, sí, que pueden hacer una cosa con la mano izquierda y otra con la mano derecha. Póngale. La Muda puede estar completamente dormida y mover sus caderas. Danzar. No es un ejemplo para la sociedad. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, el que no se le permite dormir alguna. No. Él es el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos terrestres que en estos momentos están mentando madres. Con ustedes, el Miguel. Sí que sí, totalmente empastillado. Sí. Sea como sea, no puedes dormir, Mico. No hay forma, Mico, ¿eh? Con drogas pesadas, no. No, mucha vitamina, mucho vegetal. Sí, sí. Mucho de todo eso. Están los estimulantes naturales. Marineros escoceses también. Sí. Que están dormidos y aplauden dormidos. Sí, sí, sí. Ante ciertos estímulos, ellos saben que deben aplaudir. Por lo tanto, estamos completos. Así que, chingona tripulación lista para seguir en el área. Las carreteras iluminadas se cruzan en un nudo difícil de desatar, donde destinos y deseos se retuercen para rozar sutilmente las paredes de concreto que encaminan nuestras decisiones, haciéndonos creer que somos libres de todo condicionamiento. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Hay que poblar el planeta! ¡Sé que sé! Sí. ¡A trabajar! ¡A trabajar! Bueno, hay gente que ya lo ha hecho, como Urbano 68. ¡Hola, Urbano! Que dice, ¿qué tal, señor Pirata y Lagarto? Después de escucharlos algo así por el programa 300, me animo recién hoy a escribirles, ya que ahora sí se me ha desintegrado el mundo. Bueno, al menos pensaba eso mientras entraba en razón, después de darme cuenta de que voy a ser padre. ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Será padre! O sea, si a mí me ponen una fila de 558 personas y a ver quién está para ser padre. El último que digo es Urbano. Sí que sé. Sin embargo, sí, cabrón. Bueno, ahí está. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Dice, no lo podía creer, pero así es. Mi pareja me acaba de dar la noticia y lo sentí como un hierro líquido congelando mi ser. Pero bueno, ahora pienso que el pequeño, bueno, pasó la etapa de sopor, sí, luego la etapa de negación. Sí. No, yo no, no puedo afrontar eso, ¿no? ¿Estás seguro que la famosa para mí que frase estás gorda? La famosa frase que nunca se debe decir. ¿Estás seguro que es qué vas a decir, hijo de tu pinche madre? No, que no, es no, no, que es concreto lo que me estás diciendo. que eso es un niño. Claro, que, es, que no son gases ni nada. No, güey, me echo los... Bueno, está bien. Luego que supera... luego te ves tú cambiando pañales, viendo programas de televisión de Ser Padres Hoy, yendo a la plaza con el niño y ya como que te le agarras ganas. Entonces, bueno, dice... Hablando como un tonto. Claro, no, mi niño es el más inteligente de todos. Sí, oye, ¿por qué no? Sí, gatea, es increíble. Pocos niños gatean a los 18 años. Bueno, y ahí estará. Es la experiencia de ser padre. Y claro que un mundo se te desintegra. El mundo de la soltería. De la joda. Lo peor que me... No lo amargue, por favor. No, por favor. De las salidas con amigos. No me lo deprima. Yo que sé, cabrón. No, en realidad lo... Es más, este programa no lo escucharás más. No, hay muchos desintegrados que han parido aquí mismo en la nave. Y muchos que también se han ido. Sin parir, inclusive. Así que bueno, son cuestiones aleatorias. Lo cierto es que lo peor que puede pasar es tratar de negar que un mundo se desintegra, que es el mundo de la soltería. Sí, no denegue, por favor. Entonces vemos padres de 40 años con sus niños haciendo chingaderas de jóvenes de 18 solteros, ¿no? Sí, mírelo, Manu. Mírelo a Manu. Es impresentable. Pero Manu la lleva, cabrón. Bueno, cuestión que ahí está, ¿no? Va a ser padre urbano 68. Lo quiero compartir con ustedes, dice, porque forman parte de mi mundo, mi vida diaria. Bueno, al igual formará para el próximo desintegrado que ya viene en camino. Ese, bueno, ya lo estamos anotando, sí, aquí. Ya está. El hijo de urbano. Sé que sí. Urbanito vendría. Le llegarán los papeles. Ya no se sabe si será ahí niño, niña todavía. Todavía no se sabe. Es muy temprano, él lo debe. Dice, bueno, por otro lado, también quiero sumarme a la lista de los que no han ganado nada. Cabrón. Te has ganado algo, ¿verdad? ¿Y este dónde me lo gané, cabrón? Mientras su madre le da el pecho. Dice, bueno, por cuanto estaba en la primaria, un día me encontré una esclava de oro. La esclava de oro es esas pulseras, ¿no? Ah, güey. Una esclava de oro. Bueno, no, encontrar, claro. Porque algunos güeyes estarán creyendo así como una cosa de media egipcia, ¿no? Ah, sí. Una dama bañada en oro. ¡Oh, soy el rey máximo! No, en el patio de la escuela, mi madre me convenció de hacer una rifa para que... Madre, yo pensé que decía, niño, la debes devolver. Ve a la dirección de la escuela, pregunta de quién es. No, ni madre, haz una rifa si nos ganamos lana. Dice, o que haga lo que quisiera. Bueno, pues, hacer la rifa, pero resulta que me la ganó de nuevo yo. Me la gano de nuevo yo. ¡Fraude! ¡Séquese! ¡Que traigan los videos! ¡Peje! ¡Cuenten los votos! ¡Peje, lagarto! ¡Tráeme los videos! ¿Cómo es que se gana la misma escala? Bueno, a lo mejor no vendió ninguna rifa. Son cosas que ocurren. Sí, puede pasar. Puede pasar. ¡Hola a todos los mariatijuanenses! Solo para reportarle a un desintegrado que dice que no se dejen llevar por lo que dice el AMLO. Este es nuestro amigo Paco Márquez, de Not So York. ¡Hola, Paco Márquez! Y dice, porque AMLO hace marchas y mamá de media. Ese desintegrado y a todos los que dicen que está mal el manifestarse por los robos de votos, me gustaría decirles que entiendan que los mexicanos ya no somos agachones, o bueno, algunos no lo somos, porque algunos ya estamos hartos de que nos quieran ver como agachones y dejados. Ya tuvimos 70 años de eso, 71. digo, por el tiempo que estuvo justamente en el gobierno del PRI. Y no queremos más de esas madres. Bueno, solo es lo que quiero expresar, que ya los mexicanos no somos dejados. Ah, déjase, gracias, cabrón. A todos y un saludo desde Nueva York, cuídense todos. A la Flea de Ferrara, Italia. A la Flea. Amiga mexicana que sigue en Ferrara. Sigue itálica. Sigue itálica. Dice, por un momento Italia se olvidó de los impuestos, de la omnipresente prohibición de no fumar, del caminar de la gente por los supermercados angustiada. Se olvidó de todo. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Así de mágica y patética puede ser la final del fútbol. Wow. Ya nada nos asusta. Estos momentos de no conciencia limpian el ánimo. Lamentablemente, solo un momento. El día siguiente todo vuelve a ser igual o peor. Pero hoy, solo hoy, los italianos pueden decir... Son todos iguales, sí, son todos iguales. Y disfrutan camarieri, de la vida. Camarieri, champagne, por favor, ¿eh? ¡Va a cantar Toquinho! Dice, no, sí, en serio. Va a dar un super concierto aquí en Ferrara. Solo quería que lo supieran, besito. Bueno, Toquinho, un super concierto. Va a tocar... Uno nunca sabe, cabrón. No, es verdad. Hay cada sorpresa con esos conciertos. No, pero se me hace que en Ferrara, como que no hay muchos conciertos, entonces viene Toquinho y... es el mega concierto. Y a lo último termina Toquinho encendiendo un cohete. chale, es lo mejor que vi luego de cuando fui a Lisboa a ver a Pink Floyd. Hablando de Pink Floyd, un segundo de silencio. Sí que sí, cabrón, me hizo acordar, se murió Syd Barrett. Se murió Syd Barrett. Pero qué mierda. Sí, y a partir de este momento está con nosotros aquí en la nave. En la nave sumándose. Le damos la entrada a Syd Barrett. Pase Syd, por favor, sí, es un honor tenerlo por aquí. Una etapa fantástica la suya, sí, en Pink Floyd. Realmente de lo mejor. Llena de psicodelia. Ajá. Y de drogas alucinógenas. Gracias, Syd. Gracias por tanto arte. Quien quiera buscar a Syd Barrett, ya sabe lo. Sí, que sí, está aquí. Pregunta por aquí. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Saludos, par de dos, aquí el Cucho reportándose desde el Callejón de Sinaloa, México. ¡Ah, hola, Cucho! Y aquí les traigo una historia. Acabo de salir del hospital. Les cuento qué pasó. Acababa de terminar un caso bastante simple. Era localizar a la hija de un cliente que se fue con el novio. Terminé de darle los datos a mi cliente y bueno, me disponía a irme a mi casa. Una cuadra antes de llegar, me paré en una tienda a comprar unas cervezas. Pues, pasar el resto de la tarde, ya saben. Al bajarme a la tienda, un tipo se me quedó viendo de forma muy rara. Yo no le presté atención al principio. Cuando estaba en la caja pagando por mis chelas, pues fue cuando se me prendió el foco de quién era ese cabrón. Era el esposo de una cliente que anteriormente me había contratado para tomar evidencias de que este güey la engañaba. Y bueno, cuando recordé quién era, miré rápidamente a ver dónde estaba el cabrón dentro de la tienda. Y ya no lo vi. Eso me alivió un poco. Pero cuando salí, lo vi a lo lejos, que venía corriendo con algo en la mano. ¡Chale, pues! ¡A correr se ha dicho! Subí rápidamente a mi carro, lo encendí. Este cabrón ya estaba casi al lado de mí. Lo único que recuerdo es que se escuchó un gran estampido. Se rompió la ventana de mi lado. Quemé llantas con el arrancón, desesperadamente. Aceleré y aceleré. Y como la segunda cuadra me percaté que me dolía un chingo el brazo izquierdo. Cuando miré, estaba lleno de sangre. Me dolía mucho. Rápidamente desvié mi camino y fui hacia el hospital. Entré en las urgencias tomándome el brazo ensangrentado. En lo que me atendían le explicaba al doctor qué me había pasado, a qué me dedicaba, y al terminar la evaluación me dijo: mire, tiene suerte de que la bala solamente le rasgó la piel, pero no se incrustó en ninguna zona vital. ¡Mierda! ¡Ay, carajo! El puto ruido que había escuchado fue una pistola. A la mañana siguiente revisé mi auto y en efecto, la pinche bala se había quedado incrustada en el tablero de mi carro. ¡Vale, madre! ¡Pero qué pinche suerte tengo! Esto me ha hecho pensar dos veces en el trabajo que hago. Pero bueno, hasta el momento no consigo otro. Me despido y hasta el siguiente caso, hasta el siguiente balazo o hasta el siguiente trabajo menos arriesgado. ¡Ay, carajo! ¡Cállate, cabrón! Sí, estuvo como cerca, sí, ¿eh? Sí. Bueno, son los gajes del oficio, podríamos póngale decir. Son los gajos. Uno se expone y esto es así, Cucho. Igualmente, ya sabes, ni bañarte sin el chaleco antibalas. Sí, que sí. Por las dudas. Hola, ¿qué tal? Soy Pepito de Tijuana, México. Hola, Pepito. Órale, hijos de la chingada, holgazanes. Sí, ustedes que se han estado jalando la riata y en la pinche nave. Quiero decirle al Capitán Vinilo para que venga a México. Capitán. A cargarle la borrega a todos, incluyendo al Ife, al Peje, a Felipe Calderón y hasta el mismo Capitán. Dígale que bien chingadazo. No le interesa, dice. Claro, Capitán, usted debería. Hola, Capitán. Pero un poco de voluntad. Por lo menos Pepito en Tijuana le está dando la responsabilidad de que usted decida quién es el nuevo presidente de México. Sí, que sí. Pero no es poco. Le vale madres. Dice, bueno, para el Real Madrid. Dice, y se acaba todo este pinche desmadre. No es un país, güey, eso. No, el Real Madrid no es un país, ¿eh? Pero tiene elecciones, claro, que sí. Oh, güey. Bueno, podría el PG, si no obtiene la presidencia de México, puede ir para el Real Madrid. No, tampoco no lo quiere. Bueno, no hay quien le venga bien, güey. Dice, bueno, y de paso les da unos putazos a los maestros de Oaxaca, que se dejen de mamadas. En Oaxaca ya teóricamente, y esto es, en alfileres se normalizó la situación, los niños han vuelto a la escuela en Oaxaca, ¿eh? Así que nada, dice, mamadas son mamadas y se pongan a desquitar el sueldo, he dicho, dice Pepito de Tijuana, opinando de lo que ocurre a miles de kilómetros, es decir, allí en Oaxaca, en el sur. ¡Qué tranza, mis apóstoles del niño elefante! Les escribe el Frijol Santo desde Nueva York, Estado de México. ¡Hola, Frijol Santo! Pues bien, cabrones, divagando sobre las cosas etéreas de la vida, encontré esto sobre las mujeres, que en verdad me pareció la mera neta del planeta. Y si no están de acuerdo conmigo, me mienta la madre. Bueno, pretextos. Ellas se hacen pierce. Esto es... Un spam. Un spam. Esto es un spam. Esto es un spam, carajo. Mírelo por donde lo mire. Si empieza atrás, de para adelante, adelante. De arriba, de atrás, de costado, de donde sea. Es un spam. Ellas se hacen pierce. Pero está chido. Por eso. Ellas se hacen piercing, se tatúan en todo el cuerpo, se hacen lifting, tienen partos naturales sin anestesia y cesáreas, se hacen la liposucción, se perforan el estómago, se ligan las trompas, se aplican inyecciones de silicona, se operan las tetas, se depilan con pinzas y con cera caliente, se quitan costillas para tener más cintura, se arrancan las cejas y se tatúan hasta los ojos, y cuando les pides las nalgas no quieren porque les duele. ¡Saludos! Sí que sí, no se comprende. Saludos a mi vieja. Esto sí te ha causado muchas gracias, que estás en una situación, frijol. Dios, yeah. Es que, saludos a mi vieja. Nos vemos, cabrones. Su amigo, el y fiel desintegrado Frijol Santo. Bueno, ahí en el Sayor. Sí, saludos a tu vieja. Sí, saludos a tu vieja. Recordemos, en México, vieja es la novia, ¿no? La sí. Pareja de Frijol Santo. Les escribe, no sé, no para decirle feliz cumpleaños al señor Lagarto, sino sí, para contarle lo espantoso que estuvo mi día de ayer. ¿Qué pasó? Estuvo verdaderamente espantoso. ¡Qué horror! Estaba escuchando el programa que un desintegrado justamente se quejaba de que su amigo fiel le había quitado la novia. Y bueno, pues yo vengo con una historia similar. ¿Se acuerdan que hace como un mes le pedí a la licenciada Mónica Galindo de la Feo que me aconsejara acerca de un chico con el que salía? ¿Quién habla? La Pachu, de México. Hola, Pachu. Dice, no, bueno, escuchaba tu voz, pero no sabía quién era. Efectivamente era la Pachu, lo que pasa es que vino vestida y maquillada diferente. Eso es lo que no reconocimos. Dice, llamémosle a este güey con el que salía, Demetrio. No, no lo llames así. Pero que lo odias, cabrona. O sea, has dejado de salir y ya lo odias. Bueno, póngale Demetrio, ¿no? Sí. Bueno, solicito la presencia de la licenciada Mónica Lindo de Gafeo para que escuche lo que me pasó y me diga qué piensa de lo que pasó a continuación. Perdone que la molesté. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Licenciada está ocupada en... Me tiene cara de pícara hoy. Haciendo cosas de mujer. Está bien, de mujer sí. A mujer. Muy bien, cuestión que... le cuento la historia de la Pachu, ¿eh? ¡Hola, Pachu! Solicito su presencia, licenciada, porque mire lo que me pasó. Bueno, resulta que yo salí con Demetrio un tiempo más y así. ¿Demetrio? Sí, pero llegó un amigo suyo de Colombia y salimos todos juntos. Usted se reía de Demetrio, pero tiene nombre de pinga grande. Bueno, eso no sé, licenciada. La Pachu dice que cuestión... Igualmente fue al fracaso con esto, ¿eh? Bueno, entonces, importa, pinga grande. Soy Demetrio. No, pero ella le estás llamando Demetrio. Demetrio. Le estás llamando sí. Demetrio y medio. No, pero la cuestión es que a lo mejor no se llama Demetrio. Ella lo está poniendo para que no darle identidad. Ah, es un pongalé. Es un pongalé. A lo mejor se llama Arturo, ¿entiendes? Arturo. Sí. Arturo también tiene nombre de pinga grande. Arturo, esto está duro, porque quítate de aquí. Bueno, cuestión que Demetrio salí, llegó un amigo de Colombia. Salimos todos juntos, muchos. Sí, como debe ser. Sí, y la verdad es que me empezó a llamar la atención su amigo. ¿En qué momento a la mujer está así muy tranquila y le llama la atención? Oh, sí, generalmente. O es, no, está bien. Siempre es por un bulto. Siempre es por un bulto. O es el de la billetera. O es todo el bulto del amigo. O es el bulto, ¿no? El bulto del amigo, sí. Que pasa de ser un bulto a ser una persona que entra en los noviables. Póngale. O garchiables. Dice, bueno, salimos todos juntos, bla, bla, bla, y aquí estamos. Bueno, como Demetrio ya no me movía nada, porque Demetrio la movía. Sí, generalmente se cansó, nos mueven. Se cansó y dejó de moverla. Es decir, no me gustaba más. Ah, es una metáfora la que estaba utilizando. Acabé mi relación con Demetrio. El problema es que a los pocos días ya estaba pasando algo con el amigo Demetrio. Muy es decir, bien. muy bien. No diga, bueno, la vida continúa. Es decir, también esas depresiones de me siento mal porque siento algo por esto, pero no puedo hacer nada porque es amigo. No, muy bien, muy bien. Es decir, también le gustaba yo y me lo demostró. Digamos, lo que pasa es que ahora, como somos todos del mismo grupo, ay, los grupetes, ¿cómo rompen los huevos? Los grupetes. Los grupetes. Bueno, somos todos del mismo grupo y a mí me odian por acabar con Demetrio y nadie acepta al otro chico. No, bueno, no saben tampoco en realidad. Bueno, qué jalada, que ya maduren. Me desespera que no entiendan que si algo no funciona, ya está, ya fue. Me cae que ellos hubieran preferido que yo saliera un año con Demetrio, siendo que somos totalmente infelices. Siento que igual quieren que todo quedara así. Dice, pero igual, licenciada, ¿usted qué opina? Finalmente Demetrio no me satisfizo y su amigo sí, pero él tiene novia. Mierda, todas las cosas se complican. Bueno, ¿qué piensa usted? Un beso, bueno, a tu amiga, mira, que siente completamente confundida la amigas parte. No tendrás nunca. Si te sigues comportando así, cabrón. Con esta actitud de amigas no tendrás nunca, pero bueno, yo tampoco tengo amigas. Licenciada. Tengo amigas cuando quiero que nos toquemos un poquito entre nosotras, pero son amigas pasajeras. Claro, claro, póngale el desafío. Pero sí, amigos. Amigos tendrá. Y puedes tener a todos tus grupos de amigos a tu favor. Ajá. Y de esta forma, ellos defenderte frente a tus amigas. Ah, muy bien, Pacho. Lo que debes hacer es demostrarle que como has cambiado ahora con este y ahora y luego, puede ser contigo, puede ser contigo y seguramente serán todos. Puede que todos los amigos vean latente la posibilidad de la Pachu. No. Tienes que decirle. Tienes que reunir y decirle, yo les daré a todos. No, licenciado, es muy promiscuo. Y a uno por uno, quédense tranquilos y verás cómo todos tus amigos te querrán. Sí. Te amarán, te adorarán. Sí, no como amiga quizás, pero sí. No importa eso. Lo importante es que haya cariño. Creo que esa es la frase, ¿no? Y por ende, tus amigas, aunque te odien, te van a tener que respetar, querida. La licenciada Mónica Galindo de Gafeo, más lúcida que nunca, mostrándote la salida. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hipermario desde la insólita ciudad e inhóspita ciudad de Margarita en Santa Fe, Argentina. Hola, Hipermario. Dice, hace una semana aproximadamente estábamos en la casa de unos amigos, nos habíamos juntado para comer, aprovechando que no teníamos clases. Oui. Decidimos llevar la mesa a la vereda, en el garaje abierto, con salida a la calle. Que corra el aire. Claro, que corre un poco el aire. Vamos por la mitad de la comida. Sí. Cuando mi amigo Jonathan ve pasar a una señora mayor que pasa por la vereda. En Pueblo Chico todos se saludan. No sé si todos se conocen, pero uno se saluda. Sí. Claro, entonces mi amigo Jonathan, desde la cabecera de la mesa, le dice: adiós, abuela. La señora mira hacia el grupo en que estábamos nosotros. Sí. Y se acerca a mí directamente y me dice: vos no sos mi nieta. La situación fue tremenda. Yo le dije, no señora, yo no la saludé, pero igual fue una forma de decir, de pronto, bueno, mi amigo Jonathan le dice, bueno, pero aunque no seamos sus nietos, le dijimos adiós abuela. ¡No importa!, dice la vieja. De repente la vieja se larga a llorar y le dice, no señora, no llore, fue un saludo nada más. Y la vieja le dice, ya vas a estar enfermo como yo. En eso mi amigo Matías, que estaba junto a nosotros, le dice, pero usted, ¿qué tiene, señora? ¿Alguna enfermedad que la coge? Y la vieja le dice: la muerte. ¡Ay, carajo! Todos nos miramos y comenzamos a temblar. La vieja también temblaba y se puso blanca. Teníamos miedo de que la vieja se cayera allí. Pero no, la vieja se largó a llorar, se dio media vuelta y se fue. ¿Se dan cuenta qué triste es la vida? Carajo, nos volvió el alma al cuerpo. Claro, porque no se murió ahí, pero seguramente se murió a la vuelta y ustedes seguían comiendo, bebiendo y disfrutando de la vida. Ya les llegará y morirán en la calle, solos, tristes y muy contentos. Saludando, siendo saludados por cabrones de la generación del 2050 que le dirán adiós, abuelo, y ustedes no sabrán qué decir. Bueno, entre otras cosas, a lo mejor fue la muerte en presencia. Yo creo que sí. ¿No tenía una guadaña en la mano? Estaba un tanto cadavérica. Tengan cuidado con eso, niños, no jueguen con la tabla Ouija. Illich de Turmero, Venezuela. Hola, Illich. Dice, eso estaría muy bien. ¿Cómo se llama? Illich, póngale. Illich, bueno. Hola, Illich. Hola, Illich. Bueno, estaría muy bien. Ha sido comprobado en una investigación científica efectuada por la American Medical Association. Ah, sí, es así. Refrendada por la British Council of Heart. Wow. Y aceptada por la Federación Médica de Venezuela. Que si debemos más de un litro de agua por día, al final de un año habremos ingerido más de un kilo de bacilos coliformes fecales que están distribuidos en el agua. O sea, un kilo de mierda. En pocas palabras, en cambio, bebiendo vino, cerveza, whisky, ron u otros licores, no se corre ese riesgo. Pues en el caso de la cerveza y otros alcoholes, estos pasan por varios procesos de hervido, filtrado y fermentado. Por eso pido que comuniquen a todos los que beben agua que es insalubre, que sí. hace daño hace y ha daño, sido probado. Sí. Científicamente, el agua es caca, el alcohol es salud. Sí, bueno, por una vida libre de merda, prefiera. Sí, la de botellita también. Todas, muda. Todas. Todo. Quien tenga conciencia va a llegar a esta conclusión: que es mucho mejor tomar cerveza y hablar pura mierda que tomar mierda y no decir nada. Ustedes, como comunicadores, deben informar a los desintegrados con cierta tendencia alcohólica para lo bien que están, dice. No, podemos poner tendencia. No podemos hasta el momento. Lógicamente, cuando llegue el patrocinio de la más famosa de las cervezas latinoamericanas. Ahí sí. Bueno, al carajo, toman lo que hay. ¿Cómo van a decir que las argentinas somos jodidas? ¡Chinguen su madre!, dice la loba solitaria. Bueno, desde el Bolsón Argentina, hablando más profesionalmente, resulta que eso que llaman sentimentalismo es el simple hecho de decir, soy argentina, mierda. Dar la vida por un ideal como lo hizo el Che, Mariano Moreno. Loba solitaria. Sí. A mí me llena de emoción que una dama tan jovenzuela como tú hable de los ideales de don Mariano Moreno en la gesta libertadora argentina, uno de los más célebres uno de los más célebres próceres argentinos, muchas veces olvidado. Me parece muy bien lo de Che, pero no me parece muy bien que creas que todas las argentinas que están emigradas y que se quieren volver por un sentimentalismo para con Mariano Moreno, Che Guevara, no sé qué mierda. Pero bueno, dice, eso no en todos los argentinos existe esto, pero en fin, dice, los que no tienen estos sentimientos son los corruptos que nos gobiernan, y así estamos. Ni y los tanto. Que tienen lana para viajar, sí. Sí, los corruptos que gobiernan determinados países, no hay un planeta. Nosotros estuvimos investigando, pues estamos en el espacio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hay un planeta sí. que llame Corrublandia, donde se engendran justamente estas especies de mutantes y luego descienden a la Tierra a gobernar los países debidamente. Son productos de ciertas sociedades, quiero decir. Pongale. Aunque no, estará la parte crítica, hijos de la chingada y todo el pedo. Pero bueno, de alguna forma han nacido, ¿no? Dice, bueno, los que no tienen estos sentimientos son los corruptos que nos gobiernan. Igual, aunque me haya incluido como argentino, jodida, los quiero. La loba solitaria. Posdata, lagarto, venite para el Bolsón, que lo de tu regalo se puede arreglar. Eso pero es medio corrupto eso. Es el Bolsón. Están arreglando el regalo del lagarto. ¿Qué hay, desintegrados? Me uno a la queja de los que llegan a la casa de uno y se quejan de lo que hay dentro de la casa de uno. Esta es la colorada fácil desde Trelew, Chubut, República Argentina. ¡Hola, colorada! La mujer que viene a limpiar a casa llega y se empieza a quejar. Que miren, la ropa está tirada. Pero che, esto está todo sucio. Qué desorden que hay aquí. ¿Por qué no guardan las cosas en su lugar? Y así todo el tiempo. Encima llega y ordena y se la escucha respirando fuerte. Así como cuando todo el tiempo uno está enojado, ¿no? Encima ordena y se la pasa susurrando en voz baja, ¡cómo la odio! Le quiero decir, si guardamos la ropa en su lugar, si ordenamos todo, y si limpiamos todo, y eso, ¿para qué mierda te queremos en casa, vieja? Encima de esto, cada vez que está por llegar mi vieja, ella como que se asusta, se pone a ordenar todo, limpia todo. ¡Ay no, que viene la muchacha, que viene la muchacha! Porque a tu madre le pega. ¿Por qué? ¿Sabías eso, colorada? Sí, sí. A ti todavía no. Solamente grita y dice esas cosas, pero a tu madre le pega, sí, sí. Qué chido que venga la doméstica y diga, señora, su casa es una mugre. No me pegue, por favor. Bueno, está bien, yo cobro. Mire, si cuando vuelvo está todo tan mugriento, no solo que no le trabajo, sino que le cobro el doble y le doy con este latiguito personal de mano que tengo. Así que vuelvo en 15 ahí minutos. Ahí debe haber una historia tipo telenovela de que ella sabe algo que tú no sabes. Y por eso no la pueden echar, entonces es prácticamente la dueña de la casa, sí. Colorada fácil, esa señorita que tú ves llegar cada mañana es tu madre. ¡Ah! Dice, bueno, no sé, pero la odio. Váyanse todos a la panocha de la foca. Enojada, la colorada fácil hasta que caiga el sol. Desintegrados, postdata, feliz cumple, lagarto sexy. Y sí, la muda más bella, mis más hermosos pensamientos. La panocha de la foca está chido. Sí, que sí. Lo utilizaremos a partir de ahora. Hola, cabrones, aquí el Aaron del Cine España. Hola, Aaron. Para contarles que sucedió algo estúpido. Something stupid, claro. Dice, ¿saben ustedes que dos integrantes del famoso grupo argentino R-Way visitaron España? Ah, eso sí es estúpido. No, sí, es más, no sabíamos que era un famoso grupo argentino, pero bueno, no importa. Pues hoy, por el 11 de julio, estuvieron en Valencia firmando discos. ¡Ah! En fin, fui por despecho más que por devoción. ¿Cómo que fuiste, cabrón? Fuiste, cabrón, no lo puedo creer. R-Way. A Aaron le gusta el rock and roll pesado, los punteos heavy meroles. Pero... ¿Tan aburridos Alcina? En Alcina no pasa nada, cabrón. Está el monte de a tomar por culo. Pasa algo y hay que ir, sí, cabrón. Sí. Tú imagínate. O sea, pase lo que pase, debes estar ahí. Porque si no, en la historia de Alcira, dirá, cuando vinieron los mamalones... ¿Dónde estabas? Ay, ¿dónde estaba yo? ¿En otra parte? No, estabas en Alcira echando la hueá en tu casa. No, hay que ir. Y bueno, cuestión que fui. Dice, fui por despecho más que por devoción. A partir de las 10 de la mañana ya había una cola que superaba los 100 metros. Teniendo en cuenta que la firma era a las 19 horas, es decir, a las 7 pasado el mediodía, yo me puse en la cola, comí, hice de todo esperando pacientemente. Pero a las 16, una avalancha de gente comprimió la cola debido a que creyeron ver a Camila y a Felipe. ¿Quiénes son? ¿Quién son Camila y Felipe? No sé, unos personajes importantes. Camila Parker. Camila Parker Bowles y Felipe el Hermoso, que había resucitado de su tumba. Ah, no, chido, porque Felipe se llama el príncipe español. Sí que sí, cabrón. Entonces es como unas intrigas palaciegas de monarquías, ¿no? Oh. Estaba la puta amante del... que ya está, se casaron, ¿no? Se casaron. Con el de Inglaterra. Entonces estaba la esposa del rey de Inglaterra. Sí, dejó de ser puta. Del sí. heredero al trono de Inglaterra. Dejó de ser puta, ¿no? Automáticamente ingresaban a la monarquía, dejan de ser putas para... Se santifican, sí. Sí, sí, sí. Y estaba con Felipe, que a la vez está casado, Felipe Borbón. Sí. Ah, yo también me hubiera movilizado de mi sitio para ir a ver qué pasaba ahí. Te comprendemos. Claro, entonces se generó la avalancha. Se ve que de monarquistas ingleses y españoles que decían, no volvamos a lo de la Armada Invisible y toda la mamada. Y entonces, bueno, cosas que tuvimos que aguantar 4 horas de pie. Claro, porque la realeza hay que estar de pie. Sí. Uno no se puede sentar y rascar un no, el culo. El protocolo, cabrón. Dice, ah, mira, pasa Juan Carlos I, me pica el culo. No, el protocolo. El protocolo, todos de pie mientras pasaba Camila Parker Bowles y Felipe de Borbón. Cosas que tuvimos que aguantar 4 horas de pie, sin apenas oxígeno para... Qué chido ser de la monarquía, ¿no? Porque tú, por ejemplo, tienes que estar parado, entonces los cagas, te quedas ahí parado. Todos con ganas de sentarse, cabrón, ya... No, todavía me quedo un poquito. Me voy a quedar aquí 3 días. Está chingón eso. Yo me puedo retirar. No, nadie se retira de aquí. Oh, qué power. Mierda. Bueno, cuestión que 4 horas ahí esperando que firman los R-Way. Dice, sin apenas oxígeno para respirar, con 36 grados centígrados en la calle, una peste cloaca insoportable y una masa histérica gritando y dejando las cuerdas vocales en el suceso. ¿Qué gritan las fanáticas en esos momentos? Siempre lo mismo. Una se quedó antes sin voz. Atorada. Se dieron pollo mientras gritaba. Bueno, cuestión que ahora viene lo mejor. Todas las fans empezaron a empujar hasta el punto de que la gente empezaba a caer al suelo. Golpeaban los cristales del local. Wow. Como cuales caballos bravos y sí, enfermos mentales. Hasta que al final, a las 20:10, consiguieron romper el cristal brindado wow. en el lugar donde están firmando. Mediante empujones, golpes y demás. Los integrantes, lógicamente de R-Way, abandonaron el lugar donde firmaban los discos. Y sí, son bien fresas. Sí, dos fans resultaron heridas, con cortes en las piernas sobre todo, debido a los vidrios y a la gran masa de CDs que se le abalanzaron sobre ellas, bien pavotas ellas, todavía gritaban que era injusto que suspendieran ese evento por romper el cristal. ¿Son estúpidas o qué? Miren, les juro que no voy nunca, no es por ser machista, pero no pienso asistir a eventos donde las fans sean mayoría mujeres. Dice, nunca más. Les mando una foto. No hay que asistir a todos los eventos que haya por ahí. No, por más que sean así. Sí. No, pueden pasar algunos. Claro, pero no te hubieras enterado. Debe haber estado chido también ver a las fans revolcadas en sangre, persiguiendo a los R-Way diciendo, fírmame, y los R-Way no, ¡ay, quítate, a ver si me contagias algo! Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense y saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense, a ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Osa de Tarija Bolivia. ¿Cómo gusta la osa de Tarija Bolivia? Hola, osa. Me imagino una osa tarijeña caminando por las calles de Tarija, haciendo vallas no saber qué madres. Osa de Tarija Bolivia dice: hola, no me quiero quejar de nada. Es que me gusta la música de Bon de fondo. Esa es la de Marilyn Manson. No me acuerdo qué tema es. Aquí no se pone música. No se pone música. Está todo dentro de tu cabeza. Sí, la debes escuchar tú automáticamente. Tú te imaginas, ¿eh? Así que pregúntate a ti misma, cabrona. Dice: y a vos, Mico, te tengo que decir que sos famoso, en Tarija al menos, en Bolivia, porque existe una fábrica de arroz que tiene tu nombre, Arroz el Mico. ¡Qué chingón, cabrón! Queremos Arroz el Mico aquí. Sí, que sí. ¿Y qué tiene? Bueno, el Mico desconocía ni siquiera de tener acciones en esa empresa. Pero debes reclamar. Sí, debes reclamar. Le pedimos a las autoridades o a gente que trabaje en Arroz el Mico que, por favor, sí que sí. La imagen pública las divisas, tiene un costo, lógicamente. Tarde pero seguro. ¡Feliz cumpleaños, señor Lartija! Gracias. ¿Quién es? Lluvia de Toluca. Lluvia. Luego que se le fue la irritación, se esponjó con todas las compañías de trabajo que no le dejan escuchar la música de muertos. Dice: feliz cumpleaños. Lamento no haberlo felicitado antes, pero no pude darme una escapadita hasta el día de hoy. Espero que él haya pasado poca madre. Muchas felicidades. Sí, cambiando de todo tema, sigue, todo continúa. Radicalmente respondiendo a la duda acerca de la música que tanto defiendo con uñas y dientes, se trata de rock, simplemente. Y la música gótica, claro. Eso es lo mío. Aunque digan que es música para muertos. Bueno, sería un... A mí me gustaría que vengan y me digan si a mí me gusta el gótico. Estoy escuchando Lacrimosa. Música para muertos, cabrón. Sí, es música para muertos. ¿Y qué, estás muerto? Sí. Si me comparo contigo, estoy muertísimo. Y al carajo, ¿verdad? Dice, bueno, por estamos cierto... Estamos todos muertos acá. Por cierto, Dios. La pendeja que no soporta mi música, las pendejas son todas solteronas. Demasiada casualidad, ¿no creen? Yo creo que les hace falta un viejo que les cumpla o que por lo menos les entretenga para que no tengan tiempo de molestar a los demás. Se despide Lluvia de Toluca, México, mientras escucha quizás Lacrimosa. Póngale. O vaya uno a saber. Hola, mis detonautas del Borati Macapío. Es aquí el Carioca Surfista. Ah, hola, Carioca. Sí, bueno, en el día de la fecha paso a comunicarles. Hay un licenciado más entre los desintegrados. El licenciado Ricardo de Matei Robson. Sí que sí, soy yo. ¡Qué power! No, nada. En realidad no es lo que están pensando. No es que obtuve la licenciatura, ni mucho menos. Salí de licencia del pinche Banco de Brasil por un año. Y es un licenciado. Eso, sí está que licenciado. Sí. Hola, dígame, licenciado. Licenciado, gracias, muchas gracias. No hay de qué sonarte, papá. Escúchame, ¿me permites envidiarte mínimamente? ¿Licencia por cuánto? Por un año. No, güey. Un año en Punta Negra, surfeando y yendo. ¡Pero qué chingón! Es chido eso, ¿no? No sé, a lo mejor estamos jugando como chido y en realidad es que con te queda... ¿Con sueldo? Imagino que sí, la licencia debe ser con sueldo. Si no, te han dejado fuera del trabajo. No, póngale que le guardan la vacante, que no le pagan el sueldo. Mi moto está a punto de fundirse. Como moto. Como pinche viajero ambulante y pinche bancario más perdido que ciego en tiroteo, me he vuelto cual un gasoducto crónico. Dice, bueno, lleno de huecos en el estómago y con el ritmo cardíaco descompensado. ¡Wah! Muy semejante al ritmo de un pinche reggaetón. ¡Qué desgracia! Por estar escuchándoles hace más de un año, descubrí una regia actividad: resucitar y turbinar pinches y viejos CD. ¡Ja! Ahí está la salida. Voy a escucharlos por un año más. Pero ahora ya me pasa lo mismo con mi nuevo Pentium 4, mi Pentium 4, porque todavía está en la garantía. Intel, chinga a su madre. ¿Sabes qué? No estoy entendiendo una mierda. No. Me parece está que está muy eufórico. La idea es que va a tener un año para hacer miles de cosas. Póngale. Y las quiso hacer todas en un día. Y claro, y entró así como una crisis. Y desmadrió todo. ¿Y saben qué? Anime eran los de antes. Sí que sí, a la verga con el nuevo Windows XP y esas nuevas chingaderas. Pirate, señor Lagarto, una lástima que ya no pueda sobrevivir surfeando o tocando pinches musiquitas a un pinche teclado electrónico. En mi caso, me muero de hambre haciendo solo las cosas que me gustan. No puedo vivir de ninguna de ellas, pero la pasaría chido siendo un puta baterista. Un puta baterista. Puta baterista. Es como un baterista transexual. Cuando se reúnan por algún homenaje o algo así, los New York Dolls. Póngale. Solicitamos que le tomen una prueba al Carioca Surfista. Sé que sí, que puede ser un muy buen puta baterista. Un muy buen puta baterista para volver a reformar los New York Dolls, ¿eh? Dice, bueno, eso me daría más power. ¿Alguien me puede prestar una batería para aprender a tocar? ¡Ah, te falta un chingo, cabrón! Pero cabrón. Todavía está. A ver, no, bombo. No, si se juntan ahora no lo llamen, ¿eh? No, los New York Dolls igual sí, no tenemos sí, sí. Información de que se junten ya. pero hay que ir aprendiendo. Hay que prepararnos. Bombo, redoblante, bombo. Bueno, tenemos muchos amigos bateristas. Sé que sí. Gabriel de Houston la toca. Gabo la toca. Gabo la toca muy bien. Nuestro amigo Gustavo McFornoy. Ah, sí que sí. Un excelente baterista. Y tenemos muchos que se irían sumando justamente para que te den clases por mail. Debe ser complicado dar clases de batería por mail. Pero bueno, tú llevas el ritmo del cuerpo. Eres brasileiro. Así que en un solo mail puedes tocar la batería, pero como Pet de Freitas. Alguien que en paz descanse. Otro ya. Pet de Freitas está aquí en la nave también. ¿Alguien me puede prestar una batería para aprender a tocar? Bueno, cabrones, me voy caminando por la calle buscando una salida, sabiendo que no estoy loco. Eso es lo que dices tú. Nosotros, permítanos sospechar de todo esto. Bueno, tenemos por aquí a la gente. ¿Cómo les va? Un saludo a la Muda, que me cae muy bien. La Muda dice aquí desde Juliaca, Perú, el Biederman, que quiere decir Biederman, hombre sabio, según él. Ajá, un comentario acerca de Vinic, nada más. Vale, así nunca terminaré de despedirme. Bueno, ahora sí, cambio y fuera. Ya chinga su madre a todos y que se la pasen bien. Pasen mis chistes. Los chistes de Biederman es: a ver si les gusta este. ¿Cómo se dice masturbación en alemán? Frottenbergen. Muy bueno, realmente. Muy bueno. Sí. Nos encantó, ¿eh? Sí, sí. Otro que dice: este es para niño elefante. Había una vez un elefantito que se llamaba Maíz. ¿Y qué le pasó? Un pollito se lo comió. Muy bueno. Sí, muy sí. bueno. No son nivel interno 761. No. Pero ahí le andan, ¿eh? Señor Lagarto, ¿podría dar su opinión de lo siguiente? Sí. Estaría. Bueno, es Campanita, es una personita así, muy pequeña, que jode generalmente. Y que no sea el final del programa. Casi, casi en pelotas. Ya, ¡no! Campana. Y, ¿qué pero cosa? Mírela. Sí, sí, está primaveral, ¿qué quiere que le diga? Bueno, gracias Campanita, igualmente te prestaremos atención en su debido tiempo. Estaría chido que hicieran una canción, solo una, de reggaetón, que fuese mágica, que tuviese efectos mágicos sobre las mujeres, que cuando la escuchen se desnuden. Imagínense, cabrones. Pero si se desnudan con cualquier reggaetón, es cabrón. Diego Durán de Bogotá, Colombia, que está con esto desde hace... Nos llegó 17 veces este mensaje. Está alfado y no ve la realidad. Sí. Cuando la gente cree... Abre los ojos, cabrón. A mí me da no sé qué cuando la gente cree que tiene una idea brillante. Sí. Como Diego Durán, insiste. Y no la tiene. Dice: qué raro que no me leen mi idea brillante. Algo debe estar pasando. No deben estar guiando los mensajes de mi idea brillante. Pero si con cualquier reggaetón se ponen cachondas. Sí, se ponen cachondas, se ponen pelotas, Diego Durán. Qué reggaetón mágico ni qué mamadas. Dice: bueno, en todas partes tendría que haber un reproductor, en un centro comercial, en un baño, en un velorio. El santo niño elefante, no me alcanzaría el dinero para los condones, güey. Imagínense, sonaría ese reggaetón y las viejas desnudas. No quiere decir que quieran contigo. No, que la vieja se desnude no quiere decir que la vieja quiera sexo. Es un placer de ella. La famosa vieja desnuda. Sí, sí. Las mujeres bailan básicamente para mostrarse a otras mujeres. Sé que sí. En una especie de competencia interna de: oh, mira ese culo enorme cómo se mueve, o ah, mira qué ritmo tiene, y esas cosas. También en una actitud seductora, como los pájaros que cambian de pelaje cuando necesitan seducir a la pareja. Bueno, chiste de Jesucristo. No, aquí no se hacen chistes de Jesucristo. Pero usted ¿qué se cree que es esto? Santiago de Panamá, usted es un hereje. Mire, aquí la gente de la Inquisición lo va a estar buscando. El mago de Toluca, México, llega para decir: yo me he ganado muchas cosas bien chidas, como por ejemplo me gané un pinche libro de talismanes. ¡Qué chido! ¿Cómo me gustaría tener un libro de talismanes? Estaremos con los libros de talismanes del mago de Toluca. Hay libros de todo, ¿verdad? Es fantástico esto. Bueno, por aquí está. Tierra, cabrón. Si pones María Tijuana en el Google, aparece Canal Trans en primero en el buscador. Si lo pones en el Yahoo, sale segundos. Y si lo pones en el buscador de Hotmail, directamente no sale. Yo lo busco, que ningún desintegrado nunca los ha encontrado en la radio a través del buscador de Hotmail. Bueno, si pones En Caso o Internet Radio o alguna mierda, sale. Sí, es extraño que alguien ponga María Tijuana en un buscador conociendo este programa. Pero bueno, sigue Santiago de Panamá realizando investigación. Muchas gracias, Santiago. Invalorable lo tuyo. El señor Alberto, yo veo titular. La tierra, cabrón. Titular todo dentro de la nada. Sigue, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo primaveral. Primaveral, güey. Sí, con los pajarillos cantando. Ah, qué chido. Los niños jugando en el parque. ¿Pero cómo juegan? Un vendedor de globos sonriendo. Ah, me regala uno, don. Una familia tomándose una fotografía. ¿Y cómo sonríen? Ay, el sol en lo alto, iluminándolo todo. ¡Ay, carajo! ¡Qué tristeza! Porque a veces... veces nuestros estados de ánimo poco tienen que ver con lo que nos rodea. Nosotros nos estamos decidiendo por escuchar a Borde Chapo en sus monitores por la FOPRO, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio. Y el Canal 71 de VHF. En Bolivia. En Bolivia. El Cura Fiestero. Sí. El Cura Fiestero. Está en Bolivia. Es que donde va el Cura Fiestero está el Canal 71 de VHF. Sí, sí. Si el Cura Fiestero se va a Bolivia, está en Bolivia. Bolivia. Si se va a la Argentina, está en la Argentina. Sí, sí, la sí, cuestión sí. Es que felicitaciones por todo. El sitio oficial, recuerden, canaltrans.com. Nos tenemos reencontrado el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Escaramancia de Miami. Así que sí, Escaramancia. Está entre los tiros y las cosas raras que pasan en Miami. Bye. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, las llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy de Perina, Perú. Los saluda Urban Tex desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernambidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adem. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Defectuoso Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Dáselo el pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Haz un cargo y vete al carajo! ¡Cadeo Jesucristo! ¡Y va a Catacogis! Con Nicolás Toluca, Cienficio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos vemos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.